suena. Enigma, enigma, enigma. Dudas, porque jamás te digo nada cariñoso, porque me encuentras distraído y como un tonto. Y tú no sabes que en verdad es por tu amor. Dudas y me preguntas por quién hago estas canciones. Y será la que me despertará emociones. Y te aseguro que no hay nadie más que tú. Y solo tú. Y yo te juro no hay nadie que me cabe en el universo. No, no hay nadie que me haga sentir con un beso así en el aire. Y que en sus ojos lleve puesto tanto amor. Y yo te juro no hay nadie. Y más que niña caprichosa eres un ángel. Si te tristece llorar sola y consolable, te juro, no hay nadie que iguale tu amor. Y de seguro no hay nadie más que tú, mi amor. Más que tú, y solo tú. Y yo te juro no hay nadie que me cabe en el universo. No, no hay nadie que me haga sentir con un beso así en el aire. Y que sus ojos lleven puesto tanto amor. Y yo te juro no hay nadie. Y más que niña caprichosa eres un ángel. Si te tristece llorar sola y consolable, te juro no hay nadie que iguale tu amor.